¿Cómo es la situación en el Piedemonte? Comentanos, están reclamando hace varias semanas, tengo entendido, por agua potable que no termina de llegar. ¿Cómo es la situación? Bueno, habitualmente el Piedemonte, vos sabés que ha sido una parte muy conflictiva de hace muchos años con el Departamento de la Acera y Luján. Después la justicia dio la razón y se le dio parte de todo el Piedemonte que está frente a la zona de Chacra de Coria a la Municipalidad de Luján. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, creo que han empezado los conflictos serios, porque Luján, se hizo cargo de este lugar que lo querían tener, y a partir de ese momento, bueno, lamentablemente se creó este distrito que se llama Vertiente del Piedemonte, que es un distrito que se suma a los que ya tiene Luján, y bueno, con la gravedad de que este distrito es el único que no tiene presupuesto en el presupuesto que se armó para el 2019, sabiendo que se creaba un distrito nuevo, no le dieron, desde el Consejo Deliberante, no se le dio ninguna partida en particular, sabiendo que un distrito nuevo y que había muchas cosas por hacer. Entre esas cosas por hacer es el agua potable. Esta zona no tiene agua potable, excepto una parte muy mínima, que es la entrada del barrio, pero en su magnitud, en su general, en todas las viviendas que se han hecho y se están haciendo, se carece de agua potable. Y por lo tanto el agua se compra a unas uniones vecinales que hace muchos años que están acá, y que en realidad es agua, es agua de pozo, no es agua para el consumo humano. Entonces eso se ha agravado porque, bueno, esta empresa, por supuesto, como toda la viveza criolla argentina, al carecer de la necesidad y tener necesidad de agua, hoy te están cobrando un agua mensual entre 600 y 700 pesos, es lo que están cobrando por la distribución de esa agua a una red que está vinculada en el barrio, en el caso que yo vivo, y que hoy se hace imposible pagar. O sea, hay muchas familias que han dejado de pagar el agua, que es un agua de pozo, no un agua para consumo humano, y hoy pagar 600 pesos por esa ese litro de agua, que no es un agua permanente, sino un agua que viene con dos estapas, que te la mandan a las 6 de la mañana y después prácticamente a las 9 de la noche, con un acueducto muy chiquitito que no alcanzaba a llenar una cisterna de un tanque de una familia común. Entonces, sobre esto, bueno, estamos pidiendo una reunión con las autoridades para lograr sanear esta situación de ver, porque las posibilidades del agua potable están. Tuvimos la reunión con el senador Guillermo Amtu, que antes fue el titular de AISAM, y bueno, y nos mostró que cuando él era titular de AISAM está el proyecto evaluado por los técnicos y por los ingenieros de AISAM para hacer el acueducto nuevo que vendría acá en la zona del Piedemonte. Bueno, pero en la gestión de Cornejo no se aprobó, no lo han dado libre, y bueno, y por eso, como estamos haciendo reclamo al agua, creo que el gobernador salió con este decreto para prohibirle a AISAM y a EDEMSA y no hacer más obra en toda esta zona del Piedemonte. Así que bueno, hemos empezado una lucha con todos los vecinos del lugar para pelear por esa situación de que realmente en esta circunstancia y esta gravedad por la que estamos viviendo, donde hay familia, ancianos, que ya viven en el Piedemonte tranquilamente, mucha familia, estamos peleando por esto para que realmente se nos dé la posibilidad de agua potable. Jorge, mencionaste este tema, bueno, lo hemos estado tratando acá en la radio, el tema de esta detención, ¿no?, de las obras. ¿Estás haciendo vos una relación directa, digamos, entre estas obras que no se van a realizar para tu barrio, para toda esa parte del Piedemonte en Luján, con la decisión del gobierno? Sí, una decisión mal hecha, porque yo no soy ingeniero en agua, pero por los vecinos, vos sabés que acá hay muchos vecinos y gente hace muchos años, ellos sacan un perimetraje sobre los problemas aluvionales que pueden haber. Es cierto que hay lugares que se han construido, pero eso no es problema. Digo, el Colegio San Jorge, si cuando vos venís subiendo por el Piedemonte y pasás por, no por hacer propaganda, pero el boliche de la Guanaca, que pasás el club original, el club de Chacra de Coria, o hay que estar en un colegio muy factuoso armado, que el Colegio San Jorge, uno de los colegios más caros de Mendoza, está hecho sobre el lecho de un río seco. Entonces voy a decir, ¿por qué algunos sí y por qué otros no? Entonces, ¿por qué el gobierno autorizó la construcción de ese colegio, si se hizo sobre un río seco. Entonces, bueno, hay muchas irregularidades que se han planteado, pero creo que lo que se ha planteado es esto, que nosotros estamos peleando el agua, entonces el gobernador le fue más fácil sacar un decreto y decir, listo, mira, por el agua no van a pelear, por el agua tal no van a pelear porque no lo pueden hacer, al menos en mi gestión. Y bueno, esto habla de la inmadurez, de la ineficiencia de este gobierno durante los 4 años y que se agrava en esta situación, ¿no?, de prohibir a ISAM y Agua Mendocina para poder distribuir agua potable, porque esta zona ha crecido no solo en el pedemonte de Chacra, sino también en el pedemonte de la Cera, o sea, han crecido muchísimo, y bueno, y el agua es un derecho que se adquiere a través, que ya lo dice la Constitución Nacional. Entonces, bueno, tendrán que ver de qué manera van a solucionar este problema, porque este problema lo sabían, no es que lo ignoraran. Entonces le echan la culpa ahora a los cauces de río, que si vos, Nacho, conocés acá, hay cauces de río que están secos de hace más de 100 años, o sea, agua que no corre. En las lluvias fuertes que hemos tenido, hay 2 badenes que son los que pasa el agua, y no nada más. Entonces realmente hacen todo un dibujo, que lo han hecho seguramente con el helicóptero de la policía, sacando una panorámica de los arroyos, que, a ver, lo que uno entiende cuando vos venís y recorres la zona, va a estar, lamentablemente en este lugar el gobernador no ha venido, no han venido a recorrer y a evaluar realmente la situación, si es grave o no es grave. Se han hecho una fotografía como si vos te subías al Google Map y mirás y decís, che, mira, todos estos arroyos son secos, ah, pero acá mira, acá hay vivienda. Pero alguien se puso a pensar, y esos secos, esos arroyos, ¿desde dónde nacen? Y si alguna vez han tenido agua en estos últimos años, no, la verdad que no, hace más de 100 años que esos arroyos están absolutamente secos, no pasan agua, y no son arroyos aluvionales que van a tener conflictos o problemas con la gente. Pero bueno, indudablemente la terquedad del gobernador es que no quiere hacerse cargo de la obra más importante. Es más importante hacer la obra de la calle San Martín, es más importante hacer plaza, es más importante hacer otras obras que darle agua potable a la gente. Tal cual. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo para con La Mosquitera. Esperamos tener novedades en otro momento también. Dale, Nacho, ahí estaremos llamando cuando estamos en el pie de lucha, y bueno, y vamos a pelear por esa situación, ¿no? De lograr de que acá en el Piemonte del distrito, la tienda de Piemonte, podamos tener pronto el agua, porque la obra está ahí. Bueno, simplemente necesitamos que el gobernador y las autoridades municipales aprueben ese proyecto para que realmente la gente tenga agua.